presentar y nos vamos a escuchar a Arturo Puig, ¿no? Que a quien conocemos hace mucho tiempo también, que está vinculado en diferentes áreas de lo que es el básquetbol de Platense, un hombre conocedor mucho del deporte en líneas generales. ¿Cómo te va, Arturo? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabi, ¿cómo andás? Tanto tiempo, ¿todo bien? Bien, campeón, ¿vos? Bien, bien, acá andamos. Estaba escuchando la parte final de la nota de Jeffrey, no había escuchado absolutamente todo el reportaje. Yo no estoy de acuerdo con parte de lo que está diciendo Jeffrey, porque no solo estuve presente el día del partido de Platense con Estudiantes de Olavarría, sino que además, ante una situación así, Fabi, si realmente sucedió lo que él dice, ¿en qué condiciones vos podés seguir jugando? ¿Vos te podés retirar después caminando solo por todo el playón entre medio de la gente de Platense? Incluso yo lo saludé a Jeffrey Marchand después de hacerle una entrevista a Alejandro Vázquez y a Ale Papalardi en el playón grande que tiene Platense, donde conecta los vestuarios con la salida por el portón. Lo saludé cuando iba caminando, saludé a él, saludé a Brocal. Se iban caminando hablando lo más bien Sandrini y Goldenberg, que fueron protagonistas un poco del episodio que suscitó ese mal momento durante el partido, cuando Goldenberg quedó caído en el suelo y Sandrini convirtió el triple siguiendo la jugada. Entonces digo, me parece que hay cuestiones que no fueron como las están planteando. Lamentablemente esto ha tomado una trascendencia demasiado grande para mi gusto. Lamento profundamente que la ADJ además solamente escuche una sola campana y no haya hablado con los jugadores de Platense, por ejemplo, y que en definitiva queda manchado el nombre de nuestra institución con algo que no ha ocurrido realmente, donde no ha habido episodios de violencia, donde hoy en Platense prácticamente directamente están los carteles, no hay nada que contenga a la gente con respecto al campo de juego. Entonces, a uno como directivo de Platense, como hincha, le duele muchísimo que tome trascendencia esto y que se lo vincule a Platense con una situación violenta que realmente no ocurrió, que no fue tal. Por eso, realmente, a mí, personalmente, y como hincha, te lo digo, Fabi, nuevamente, me duele mucho. Arturo, ¿por qué pensás que pueden pasar estas cosas? Sé, por otro lado, que parte de la Asociación de Jugadores se ha comunicado en la mañana de hoy con jugadores de Platense, te lo digo, por ahí no lo sabías. Sí, hoy, eso fue hoy, ¿no? ¿Cómo? Eso fue hoy. Eso fue hoy a la mañana, sí, fue hoy a la mañana. Obviamente que estas cosas suceden, o ayer a la noche, tarde ya, pero hoy a la mañana seguro. Después de comunicado, Fabi, eso es lo que te quiero decir. No, está bien, pero estas cosas pasan así, ¿no? Después yo también me comuniqué con algunos jugadores de Platense, algunos me contaron que en el partido con Olavarría ya también sufrieron algún tipo de agresión, pero si no se dicen y no se saben, la otra parte no puede actuar o no lo puede contar, eso está claro. ¿Por qué crees confiando en lo que vos decís, por qué crees que Jeffrey Merchant pudo haber dicho esto si no pasó? Realmente no lo conozco personalmente a Jeffrey como para ver por qué está contando esta situación. En segundo lugar, si uno ve el informe del comisionado, de los mismos árbitros, o sea, ¿a vos te parece que todo el mundo iba a seguir el partido normalmente ante una situación así, Fabi? Me cuesta creerlo. O sea, a ver, hay algo que no condice. Si a vos te ponen un cuchillo, si a vos te muestran un cuchillo y sos protagonista de un partido y tenés que salir a jugar y ves que no hay las condiciones de seguridad que realmente se necesitan, vas a volver a salir a jugar y vas a transcurrir normalmente el partido y terminar y te vas sin ningún tipo de medida de seguridad, sin hacer una denuncia. La verdad, Fabi, pero vos, me cuesta mucho creerlo esto. ¿Es así? ¿Qué no sucedió? No digo que haya sucedido el intercambio de palabra o alguna situación, pero la existencia de un cuchillo estoy completamente seguro que no existió, Fabi. Estoy completamente seguro. No, que ha sabido. A ver, las discusiones de la gente, cuando la gente insulta y demás, ocurre siempre. No lo podemos evitar, ocurre en todos lados. Es lamentable lo que se vive, no solamente en el básquet, en menor medida, que lo vemos en otros deportes todo el tiempo. Pero realmente, Fabi, ante una situación así, vos no tomás, vos, te lo pregunto a vos y a cualquiera de la mesa, ¿no tomás una determinación diferente? ¿Vos yo sí tomo otra determinación, yo me voy. Sí, pero claro. Pero no sé cómo reacciona cada uno ahí, vamos a ver estoy cómo... Estoy de acuerdo, Fabi, cada uno reacciona como puede ante una situación y demás. Pero digo, te estoy hablando de lo que pasó en el postpartido. Yo no estuve en el momento, en el episodio cuando se van rumbo al vestuario, en el entretiempo. No estuve presente ahí, estábamos, es más, ni siquiera los árbitros estaban, deben haber llegado unos segundos después, seguro. Que casualmente me quedo conversando con Esteves y con los otros dos compañeros de cómo por una pavada, porque realmente donde cae Goldenberg a la salida de la cortina, queda golpeado, cae al suelo, y la jugada prosigue y Sandrini convierte el triple, donde Estudiantes pasaba al frente en ese momento del partido. Obviamente eso hizo que la gente reaccionara, empezaron los insultos, empezaron los tumultos. Es más, Esteves le bajó técnico a cada uno de los bancos, y un técnico a Pallardi y a Merchan, que fueron los que más, digamos, tuvieron un altercado en ese tumulto que se armó. Y se solucionó ahí, quedó caliente el tema, pero no era para más, ¿entendés? Arturo, te vamos a pedir que, porque se nos acabó el tiempo, la vamos a seguir el lunes, vamos a seguir recolectando testimonios y averiguando y investigando, porque además en la Liga Argentina se vio una situación también en Petrolero, que no tiene nada que ver con esto, que fue la agresión al árbitro Lugli en el partido entre Petrolero y Parque Sur, y bueno, hay una situación de partes, y me parece que puede haber una sanción espesa para Petrolero. Hay algunas situaciones que se están barajando y de eso vamos a hablar un poquito más el lunes.